Seguimos acá en Hora Pulenta, 5 minutos pasadas las 3 de la tarde. Recordemos la gente que nos retuiteó acá en Twitter. Vicé, por un lado, Cristian Apas, el gran Cristian Apas, y Matías Córdoba. Todos contentos con el programa. Lo mismo que Pedro Bercero, que por Twitter nos dice que hace 2 meses que a esta hora suena La Razón a Voluntad. Gracias, Cosas Pulentas. Así es. Sí, exactamente el tema que estaba sonando recién, el corte de difusión, el segundo corte de difusión de Compi Pulenta, a cargo de fútbol. Así es. Y no es casualidad que esté sonando fútbol, porque estamos en comunicación con Diego Orbit, la mitad de Poesía Estéreo. ¿El canal derecho o el canal izquierdo? Ahora se lo vamos a preguntar. El dúo de poesía oral y otro tipo de intervenciones poéticas, que hace ya varios años que vienen interviniendo los espacios públicos, privados e intermedios de todo tipo. Y que, bueno, para mí son muy buenos. Yo los he visto varias veces, sí, también, ¿no? Bueno, así que vamos a preguntarle algunas cositas acá a Diego. Los saludamos formalmente, Nicolás y Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, en principio agradecerte que nos atiendas en este momento. Bueno, Poesía Estéreo, como decíamos recién. Yo, por ejemplo... no sé si exactamente se llamaba así Poesía Estéreo, pero los vi interactuar a vos y a Sagrado Sebakis, la otra mitad de poesía, ahí en el Pacha, ¿no? ¿Se puede decir que el Pacha tiene como un origen fundante de lo que es Poesía Estéreo? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, de hecho yo había armado una fecha ahí en la casa, la primera fecha que organicé, cayó Seba haciendo micrófono abierto, en el micrófono abierto de esa fecha, y hizo Poesía Estéreo en otra formación, que estaba buenísima. Sí. Así fue la primera vez que lo vi. 2 años después, sí, Terminé haciendo Poesía Estéreo, que lo que hacemos ahora, ¿no? Claro. Bueno, para aquellos que nunca los vieron, ¿no? ¿Cómo les describirías a todos los que están escuchando, ¿no? Que por ahí saben de lo que es, porque en Twitter, en Facebook aparece Poesía Estéreo, o tienen alguna idea de lo que después hablaremos también del Sucede, pero ¿cómo describirías lo que ustedes hacen con Sagrado con Poesía Estéreo, aquellos que nunca los vieron? Es un recital muy muy divertido de dos personas que leen poesía, pero que no se toman la idea de la poesía de una manera muy solemne, básicamente. Sí. Y es un espectáculo, que es entretenido y con textos inteligentes. Sí. Algo que tiene que ver con el nombre es que tanto vos como Sebastián, ¿no? Sagrado, interactúan todo el tiempo justamente en estéreo, ¿no? Y hacen como unos, no sé cómo decir, tienen como un recurso de que por ahí se contradicen o se complementan o se dicen cosas al unísono, ¿no? Como dando un efecto de estéreo, ¿no? A la poesía relatada. Sí, da un efecto sonoro y también le da una idea rítmica mucho más dinámica. Totalmente, al texto, y que es, digamos, una de las cosas más importantes en poesía, ¿no? Que, sí, que la palabra tenga un ritmo llevadero. Sí. Sí, hacemos eso. Además, es muy interesante lo de utilizar la palabra recital. Porque uno cuando tiene, sabe de las lecturas de poesía, ¿no? Entonces, la primera imagen que a muchos se le viene a la cabeza es una persona sentada con un papel leyendo, ¿no? En tono monocorde y mucha gente con cara triste escuchando, ¿no? Bueno, eso es lo contrario a lo que sucede con Poesía Estéreo, donde hay... Claro, la idea es que la gente que está delante nuestro no se aburra. Claro. Porque si no, ¿para qué vamos a ir a leerle a la gente? Sí. O sea, es una cuestión de respeto al público y también respeto a nosotros. Exacto. Porque también es un poco faltarse al respeto a uno, dedicarse a aburrir personas claro, en público. Hay gente que no lo puede evitar, ¿eh? Hay gente que necesita mostrar sus cosas, pero quizás sus cosas o no son para leer en voz alta o las tiene que leer otra persona. También. O tiene que estudiar para poder llegar a la gente de otra manera. ¿Qué sé yo? Hay muchos recursos para llegar a la gente y pasarla bien todos un rato. Sí. Al mismo tiempo ustedes, como buen dúo, tienen cada uno su beta o su estilo. Su propia personalidad. No, no son dos canales, digamos, exactamente no son mono iguales, sino que cada uno le pone color y sí, justamente en la mezcla de esos dos tonos es que se genera el efecto. Sí, claro. Sí. ¿Cómo describías como el rol de cada uno hacia afuera, ¿no? De lo que va sucediendo cuando uno está escuchando. ¿El rol interpretativo o el rol como grupo completo? El rol sí, interpretativo de cada uno, ¿no? Y el rumbo que cada uno le pone a esa totalidad, ¿no? O sea, hay como una tirantez por momentos, o no, como decíamos recién, también den cosas al unísono, pero como que hay dos betas, ¿no? Que por lo menos cuando yo los vi pasaba eso, que había como eso, las dos caras de una misma moneda, ¿no? La idea es que las dos voces se complementen, sí, como algo parecido al trabajo coral, uh-huh, ¿no? Sí. Eva lee más grave y yo leo más agudo de lo que somos, de lo que tenemos en las voces. Sí. Pero además de eso, nos divertimos y, sí, y lo armamos de una forma en que nos divirtamos. Claro. Cada texto que trabajamos. Sí. Y las diferencias, que son bastante grandes entre él y yo en el rol interpretativo, te diría que desaparecen un poco cuando hacemos poesía estéreo. Poesía estéreo tratamos de nuestra personalidad acortarla un poco para elaborar el dúo de una forma más fuerte. Y sí, eso le da una energía como más poderosa. Sí, es cierto. Sí. Quizás si Seba va solo, hace una cosa bastante distinta a lo que es poesía estéreo, y si yo hago algo solo también, sí, es otra forma de encarar la literatura oral, el laburo en escena y todo eso. Sí. Nada, te diría que lo que hacemos hace 4 años es darle mucho trabajo para adelante y disfrutar de los textos que leemos, un montón. Sí. Sí, sí, sí. Ustedes trabajan, digamos, cuando en poesía estéreo trabajan con textos, obviamente, escritos especialmente para ese formato, pero no existen muchos textos escritos para ese formato. Lo que hacemos es tomar textos o nuestros, o de Seba, o de otras personas. Y adaptarlos a dos voces. La verdad es que escritos textos a dos voces hay muy pocos, porque primero en Argentina somos los primeros que trabajamos algo que se llama la polipoesía, que la crean los Accident Polypoetics, un dúo catalán. Mira. Sí. Y no tiene tanto recorrido en el mundo, entonces no hay tanta composición. Sí, que yo creo que Góngora había escrito, iniciado poemas a varias voces y... pero no es algo muy muy trabajado, como para decir, agarramos poemas escritos especialmente. No, los adaptamos y le damos onda, qué sé yo. Claro. Entonces, ¿cómo es el proceso de agarrar un poema originalmente pensado como un relato de una sola voz y llevarlo al estéreo? Es muy orgánico, en realidad. Todo es orgánico lo que hacemos. En realidad, todos los trabajos que se hacen con Seba, cualquier proyecto de Seba, desde poesía estéreo hasta el Sucede, con un elenco de 30 personas, es algo muy automático. Nos juntamos un rato antes, a veces Seba lo armó, a veces encontramos el poema y lo empezamos a armar entre los dos, y salimos, te diría, lo leemos un par de veces y ya salimos al escenario y lo hacemos. El proceso es rapidísimo. Sí. Contándonos chistes y haciéndolo. Y lo mismo con el Sucede, que era un espectáculo muy largo, se armaba en el mismo día gran parte. Mirá, también pude ver el Sucede y sí, da esa sensación de naturalidad, de espontaneidad y también de mucho código entre ustedes que llega bien al público, ¿no? No es que queden algo críptico, sino que lo logran trasladar bien al... ahora estoy hablando del Sucede, ¿no? Pero que lo logran trasladar bien hacia afuera. Hay una comicidad propia que se contagia, me parece. Sí, era la idea principal, sí, en el laburo. Sí. Pero es eso, es estar un rato juntos, charlar, sí, fumar, beber, boludear mucho y de repente agarrar el lo que vamos a hacer y rápidamente armar el producto para sacarlo a escena. Sí. No es que no repetimos trabajos, por el repertorio de poesía estéreo se repite y se repite, pero se va agregando todo el tiempo nuevo material. Sí. Y lo hacemos de esa manera. Sí, y no molesta que se repita. Es más, yo te diría que hasta a veces, a mí me ha pasado las 2 o 3 veces que los vi, que estaba deseando que vuelvan a interpretar aquella, no sé, número, pieza, momento, que había visto alguna vez y me había gustado mucho y que lo quería escuchar de vuelta. En ese sentido, lo de también se asemeja a lo de recital, claro, de una banda, ¿no? Que uno va esperando la que sabemos todos. Claro, querés volver a escuchar ese momento. ¿no? Sí, nos pasa eso. Está buenísimo que sea así. Bueno, vuelve a reforzar la idea de que es un recital. Es impresionante lo que pasó con... Si bien estamos hablando de Poesía Estéreo, y Poesía Estéreo está dentro, tiene un momento en el sucede. Aprovecho sí. que te tenemos acá al aire para preguntarte cómo fue que fueron vivenciando este crecimiento, pero gran crecimiento que tuvo sucede desde aquellas primeras ediciones, creo que en el Matienzo, en el viejo Matienzo. Sí. ¿No? Sí, en el Matienzo era un espectáculo que armamos con Seba, con Mana y con Ale Verón, y sí. después nos mudamos a Brandon y se duplicó prácticamente el elenco, y después fuimos a La Oreja Negra, creo. A La Oreja Negra, y ya era donazo. El Monumental, digamos. Pero bueno, ¿cómo los tomó ustedes? Supongo que al principio hubo sorpresa, ¿y qué tipo de comentarios... Se iban sucediendo a medida que pasaban los meses, hasta los años, y cada vez iba creciendo más el fenómeno? Es muy intenso todo lo que hacíamos de trabajo, era mucho trabajo. Sí. Ya, la verdad, cada lugar que hacíamos llenábamos. Sí. Entonces estábamos acostumbrados a llenar y armábamos el espectáculo para que fuera intenso y para que se llenara de público. Así que, ¿cómo lo vivenciamos? Lo vivenciamos como una máquina que se dedicaba a armar un espectáculo. Era muy cansador, muy, muy cansador. Sí. Y también satisfactorio, ¿no? Sí. ¿Y ustedes, vos lo encontrás a nivel personal? ¿Le encontrás un porqué a que haya crecido tanto? ¿Pensás que tocaron una fibra o ocupar un lugar que no estaba siendo interpelado? Yo te diría dos cosas. Sí. Primero, éramos todos muy talentosos. Sí. Y todos muy dispuestos a entrar a la cancha y dejar lo mejor de nosotros, y también acompañar para que saliera bien laburando por detrás en los momentos en que nos tocaba trabajar por detrás en algún número específico esa noche. Sí. Y por otro lado, yo te diría que vienen haciendo una nueva forma de hacer espectáculos, donde Poesía Estéreo fue, por lo menos en la parte oral, que derivó en el slam y que derivó en un montón de personas que trabajaban la poesía de otra manera. Sí. Y por otro lado, hace muchos años que se viene funcionando espectáculos, ¿no? Donde son multidisciplinarios. Sí. No sé, todo puede desencadenar. Todo eso concluyó, claro. Concluyó sí. en lo que pasa con el sucede. Sí, sí, sí. Totalmente. También las temáticas que se toman, creo que saben poner en cuestión o hablar sobre los vínculos como se viven hoy. Me parece que hay toda una manera de vincularse hoy con algunos rasgos que el sucede muestra, se ríe y acompaña y nada, sí, ahí te diría que tiene un gran protagonismo Sebaki. Seba creo que basa todo, lo primero que te presentaba en el sucede eran videos de YouTube, ¿no? Donde un sí. video tras otro. Y después en vivo pasa exactamente eso. Un sí. montón de disciplinas que decidimos que queremos mostrar, que se van mezclando una a otra de una manera muy particular, y cambia la escena, y de repente te ataca en la escena por un lado, y de repente por otro, de repente por todos lados a la vez. Sí. Ese tipo de cosas es casi como ponerse a ver videos en YouTube, pero en vivo. En vivo, sí. Cosa que hacemos todos con nuestros amigos y nos cagamos de risa, porque... Exactamente. Pero está buenísimo que se lleva a un espectáculo y se mantiene el mismo poder, identificatorio y de disfrute que cuando tenés con tus amigos. Eso no es tan fácil, no es tan fácil. Me es que también bien. Lo disfrutamos nosotros haciéndolo, claro. Va un poco por ahí. Sí. Es como mutuo. Hay un blog de poesía Estéreo, que es poesiaestereoblogspot.com.ar, donde... Estéreo con la E adelante. Está más actualizado para lo que es fechas y eso, busquen sí. en Facebook. En Facebook también, bueno. Está bien. La página de Poesía Estéreo y la cuenta de Poesía Estéreo es lo más práctico. Hoy actuamos en el nuevo Matienzo. Abrimos el show de julio y agosto. Despide a su violinista. Bueno, un gran momento. Entonces, buenísimo verte entrevistado. Yo sé que ayer estuvieron en Niceto, ¿no? Sí. Todos los viernes están... El miércoles vamos a estar en el Emergente y sí. en la Fiesta Yolí y hoy sí. en el Matienzo. Muy bien. En YouTube está lleno de pequeños momentos de ustedes. maravillando. Así que, si te parece bien, vamos cerrando la entrevista. Y tenemos, para despedirte, un tema de alguien que también que sabe jugar con las palabras, a mi juicio, y que nos gusta mucho. No sé si a vos también, porque es Bochatón. Con un tema llamado Feliz Cumpleaños. Buenísimo. Te mandamos un abrazo, Diego, y gracias por el momento. Abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego, chao.